Senecio rastrero, nombre científico, Senecio ceratifoloides. Es una hierba perenne formando matas. Frecuente sobre suelos arenosos en el sector occidental de la región pampeana. Común en banquinas de caminos y sitios modificados. Suele aparecer como maleza secundaria en pasturas y cultivos anuales. Sus tallos, rastreros y luego ascendentes, hojosos, de entre 15 a 30 centímetros de altura. Hojas alternas, sésiles, con la lámina oblanceolada, con el ápice trífido o con 2 a 4 dientes en cada margen. A veces enteras, de 3 a 5 centímetros de longitud y 3 a 7 milímetros de ancho. Sus flores son amarillas, dimorfas, las marginales largamente liguladas y las del centro tubulosas. Sus frutos son aquenios cilíndricos, papiloso-pubescentes, con papus blanco.